A Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son. Son las 6 de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 3 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 4.101 nuevos casos de contagio de coronavirus y 171 muertes en las últimas 24 horas. El total, 106.110 casos por coronavirus, se eleva la cifra de fallecidos a 3.641, pacientes recuperados 44.531. Y desde esta madrugada avanza ya la segunda jornada nacional sin IVA. El general Óscar Atiortúa, director de la Policía Nacional, señala que hoy se cuenta con la presencia de 60.000 uniformados en todo el país para acompañar esta jornada. En primera instancia hemos priorizado un control y detección de los delitos cibernéticos. Para el trabajo en la calle hemos establecido la focalización de un pie de fuerza de la Policía Nacional de más de 60.000 uniformados para ejercer el control alrededor de 73.500 establecimientos de comercio. En nombre del gobierno, el ministro de la Defensa, Carlos Gómez Trujillo, anuncia impugnación del fallo de la acción de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha ordenado suspender operaciones de la Brigada Estadounidense de Apoyo en el país. Noticias del mundo, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, renunció a su cargo y con él todo el gabinete del presidente Emmanuel Macron para facilitar la reestructuración del Ejecutivo, es noticia en desarrollo. Hablamos de deportes hoy con sentimientos encontrados en la prensa deportiva internacional por la posibilidad, cada vez más cercana, de que Leo Messi abandone el Barcelona para el próximo año. 6-2 minutos. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa la operación de Transmilenio con total normalidad, sin embargo, se mantiene la alerta naranja en el portal de las Américas. Asimismo, las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca El Tintal y Transversal 86 continúan cerradas y no prestarán el servicio dentro de los próximos 14 días. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, el nuevo paquete full ilimitados de Movistar prepago que te da minutos, redes e ilimitados presenta. Esta es la noticia del día en la FM. 6 de la mañana, 3 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Gracias por acompañarnos. Noticia del día en Colombia. Día sin IVA, segunda jornada. Día del IVA, segunda jornada. Tenemos desplazados reporteros en todo el país monitoreando la situación de este segundo día del IVA, de día sin IVA, que lleva ya 6 horas de trabajo, 6 horas funcionando. Don William Calderón, ¿cómo funciona este día sin IVA? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. En esta oportunidad, a diferencia de la primera jornada, del primer día sin IVA que se realizó el pasado 19 de junio, pues la gente no tendrá acceso masivo a las zonas de comercio en el país, centros comerciales o grandes superficies. Se ha activado un plan desde la medianoche de hoy para que la gente pueda comprar masivamente y tenga los beneficios de comprar sin IVA por plataformas virtuales. Es ahí donde se va a realizar la gran mayoría de los negocios, de las compras, con estas facilidades y con estos beneficios. El Gobierno Nacional advirtió ayer que en los puntos donde se va a dar acceso va a estar plenamente controlado, va a haber medidas de bioseguridad que deben establecer los centros comerciales, los puntos de comercio, y la policía ha implementado un operativo bastante severo con el propósito de controlar cualquier delito que se pueda cometer tanto en físico en esos lugares como en las plataformas virtuales. Se ha activado un CAI virtual al que la gente puede acceder para denunciar cualquier tipo de delito que se pueda estar cometiendo en la red en el día de hoy, y además de eso se ha dispuesto de 60.000 policías que van a estar vigilando centros comerciales, centros mayoristas y centros minoristas donde se está realizando la jornada. El general Óscar Ateortúa, el director de la Policía Nacional, le entregó un reporte muy detallado al presidente Iván Duque en la noche de ayer, en el que indicó cómo se va a realizar esta operación de vigilancia al día sin IVA. En primera instancia hemos priorizado un control y detección de los delitos cibernéticos. Para el trabajo en la calle hemos establecido la focalización de un pie de fuerza de la Policía Nacional de más de 60.000 uniformados. Para ejercer el control alrededor de 73.500 establecimientos de comercio, hemos identificado con las lesiones aprendidas del primer día sin IVA el control de 70 puntos críticos. En estos lugares fue donde mayores aglomeraciones se presentaron. 73.000 locales comerciales van a estar vigilados por la Policía Nacional. Se activó ese CAI virtual al que le hacía referencia Luis Carlos, y además habrá concentración de vigilancia puntualmente en 350 centros comerciales, mayoristas y centros minoristas. 6:06 p.m. ¿Qué significa todo esto en términos económicos? Hemos visto esto en términos económicos, lo hemos analizado, pero los números mandan y las cifras mandan. Profesor Fernando Quijano, director de La República, Días sin IVA, muy buenos días. Muy buenos días. En un día normal del comercio en Colombia se venden un poco más de $1 billón. Esa es como el dinero que se mueve entre la oferta y la demanda. $1 billón. Pues el primer día sin IVA, Luis Carlos, realizado hace una semana, se movió poco más de $4.2 billón. Quiere decir que un día sin IVA representa 4 veces más de lo que es un día corriente. Eso es lo que esperan los comerciantes, y obviamente que se dinamice sobre todo los productos que antes no estaban cobijados o durante época de la cuarentena no se tenía acceso al público. Ya se ha dicho, el comercio electrónico, el comercio digital es como la punta del ancla, pero este día sin IVA tiene unos componentes diferentes, y es que se ha puesto a disposición del público todo lo que tiene que ver con lo textil. Se espera que al final de esta jornada los comerciantes ya den las cifras concretas, pero que sea tan exitoso como el primer día sin IVA. Muy importante ponerle la lupa a cuál será la evolución del comercio electrónico. Son 6:07 p.m. Vamos a salir a las calles. Alejandra Uribe está en las calles de Bogotá. La situación a esta hora en las calles de Bogotá, segunda jornada de día sin IVA. Aleja, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Mañana bastante fría en la capital del país, calles mojadas, pero eso no ha sido impedimento para las compras. Los saludo desde al costo de la carrera 30, y aquí ya hay algunos compradores. Buenos días, bienvenido a la FM. Hoy, ¿qué está listo para comprar? Hoy estoy listo para comprar unas llantas para mi carro. ¿Y cómo ve la situación hoy? Pues está normal, está bien para comprar. ¿Hace 15 días trató de pronto de comprar sus llantas? Pues vine, pero no pude. ¿Mucha gente? Mucha gente, sí. No había mucha congestión. Y hoy está como suave la cosa. Sí, hoy sí, gracias a Dios, se puede al menos de entrar. Pues bien, Luis Carlos, nosotros vamos aquí recorriendo la fila, ya está mucho mejor demarcada. Ya bien recordemos, según la alcaldesa Claudia López, todos los establecimientos pues tendrán que precisamente tener su protocolo de bioseguridad. Luis Carlos, por ahora poca gente, pero nosotros seguimos aquí haciendo la fila, acompañando a los capitalinos en este día sin IVA. Día sin IVA, pero Aleja, entonces, ¿qué, vacío eso en las calles? Completamente diferente. Luis Carlos, pues yo estoy sorprendida. Recuerde la vez pasada cómo nos tocó, ¿no? Casi encima de la gente. Claro. Y esta vez pues bastante solo, Luis Carlos. Aquí incluso voy acompañando a mi oyente a comprar las llantas, Luis Carlos. Sí, es que yo me acuerdo que hace 8 días, un poco más, cuando estábamos en el otro día sin IVA, usted ya a esta hora estaba con gente alrededor, televisores, filas, etcétera, y hoy vacío. Sí, señor Luis Carlos. La fila hace 15 días daba toda la vuelta a la manzana, era increíble. Hoy la organización está mucho mejor. Son las 6:09 a.m. ¿Y qué está pasando en Medellín? Mayra Arbeláez, día sin IVA, ¿cómo está reaccionando la gente? Luis Carlos, muy buenos días. Yo los saludo desde el éxito de Niquía, esto en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Luis Carlos, mire, paradójicamente, a la diferencia de la primera jornada del día sin IVA, en este momento no hay una sola persona haciendo fila, donde justamente en el mismo lugar donde en la primera jornada se reportaban extensas filas, incluso desde las 4 de la mañana. Digamos que el clima ayuda bastante, pero no hay una sola persona haciendo fila. Eso sí, hay muchos controles de la policía, quienes en este momento a las personas que transitan por aquí les piden la cédula para verificar que estén cumpliendo con el pico y cédula y también que estén haciendo el uso responsable y adecuado del tapabocas. Vamos a Cali. Hombre, esto está como vacío. Vamos a Cali. Lina Cárdenas, ¿cómo estamos de día sin IVA? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Me encuentro en el costo al sur de Cali, a donde desde las 6 de la mañana llegaría el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y los secretarios de Desarrollo Económico, de Seguridad y de Salud a inaugurar este segundo día sin IVA. Las autoridades harán un recorrido por 22 puntos posibles de aglomeración en esta segunda jornada histórica para Cali, pero decidieron iniciar por este almacén, que fue el que más presentó problemas desde el pasado 19 de junio con concentraciones masivas de personas y el incumplimiento general de las normas de bioseguridad decretadas por la pandemia del COVID-19. Por eso con nosotros está el secretario de Seguridad, Carlos Rojas. Secretario, buenos días, bienvenido a la FM. ¿Cuáles son las medidas especiales que se han tomado para esta segunda jornada del día sin IVA? Bueno, lo que hemos hecho es un trabajo previo, un trabajo de planificación y de organización para que podamos garantizar que este día tenga realmente lo que debe tener: un espacio de acceso organizado, planificado, orientado y guiado por nuestros equipos de trabajo. En este caso, en este sitio donde la vez pasada el IVA se presentaron aglomeraciones y tuvimos algunas dificultades, hoy lo que tenemos es un esquema totalmente organizado. Aquí tenemos a una empresa que se dedicó a organizar en la parte externa el distanciamiento de las personas que están pendientes de ingresar al almacén. Segundo, el uso de las normas de bioseguridad, en este caso el tapabocas. Tercero, el uso de los geles para desinfectar las manos. Y cuarto, cuando ingresen al almacén deberán pasar por un tapete en el cual han hecho la limpieza de sus zapatos, y de esa manera poco a poco vamos garantizando que se ingrese al establecimiento. En la parte interna va a haber un grupo de personas pendiente de que no haya aglomeraciones con una distancia menor a 1 metro, y eso tiene que garantizarnos que el día de hoy ojalá que pase absolutamente normal, como tiene que ser en un día como que se ha planificado en Colombia, un día sin IVA. Muchas gracias, secretario. Pues, Luis Carlos, entre las medidas que se han tomado para este día está la implementación de 2 pico y cédula, el cual funcionará así: de 6 de la mañana a 2 de la tarde podrán salir las personas cuyos documentos terminen en número impar 1, 3, 5, 7 y 9, y de 2 de la tarde a las 10 de la noche podrán hacerlo los documentos terminados en número par 2, 4, 6, 8 y 0. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 6:12, Lina, gracias. En Barranquilla, ¿cómo estamos de día sin IVA? ¿Cómo amanecemos hoy? William Vargas, buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. En Barranquilla la situación es completamente diferente, porque desde las 12 de la noche comenzó el toque de queda. Esta norma va a regir durante 24 horas y esta medida la aplicó la Alcaldía de Barranquilla y la Alcaldía de Soledad para no repetir las situaciones que se registraron hace aproximadamente 15 días. Con esta medida las autoridades indicaron que se va a prohibir la circulación de todas las personas y vehículos en la ciudad, y se va a empalmar con el toque de queda que está vigente durante los fines de semana, con las excepciones reglamentadas para casos y actividades específicas. Esto lo hacen pues de manera más rigurosa para prevenir el alto contagio que se está registrando en todo el departamento del Atlántico, y por supuesto la Policía Metropolitana en compañía del Ejército Nacional están en las calles velando para que no esté ninguna persona realizando algún tipo de compra, ya que todos los establecimientos van a permanecer cerrados. Se hará a través de plataformas virtuales y por supuesto también a través de domicilios. 6:13, profe, la verdad es que la gente no puede comprar todos los días, ¿no? Ya, yo creo que ya se gastó todo lo que se tenía que gastar en su día. Eso me llamaría más la atención, Luis Carlos, y es que la gente tenga en menos de 2 semanas plata para salir a comprar dos veces en el día sin IVA. Está sí. clarísimo que la jornada de hoy tendrá mucho menos dinámica que la primera. ¿Usted cuántos televisores ha comprado en el último año? Eso ¿y cuántos televisores le caben en la casa? ¿No? Exactamente, una cosa no. Yo creo que la dinámica y sobre todo la gente no tiene plata. Y sabe que me decía por aquí alguien, sí. y es que hay muchas empresas que no han pagado la prima. Entonces, yo creo que gran parte de los ahorros que se dieron durante la cuarentena se gastaron en el primer día sin IVA. El segundo día sin IVA va a tener una dinámica así como la están reporteando desde las calles, un poquito más tímida. Un poquito más tímida, 6 de la mañana, 14 minutos. Ese es nuestro tema del día, numeral día sin IVA es, numeral día sin IVA es. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480, 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Ese día sin IVA es un total robo que le hacen a todos los colombianos. Ese día no hay ningún descuento, nada. Amigo, muy buenos días, saludos desde Manizales. Me parece muy horrible porque esta pandemia, la gente muriéndose de hambre y para comprar electrodomésticos sí tienen dinero. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 615. José Manuel Restrepo es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo. Ministro, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes de la FM. Ministro, estamos teniendo reporte de todo el país, la cosa muy calmada. ¿Le está llegando el mismo reporte a usted hasta ahora, ministro? Sí, yo estoy, primero estuve desde las 12 de la noche, 12 de la madrugada, revisando el inicio de la jornada, porque pues la jornada arranca realmente en la noche, arranca, digamos, con todos los temas electrónicos. Allí hay una demanda muy importante, casi 2.5 veces la que se tuvo el viernes pasado, y desde hoy en la madrugada estamos revisando cómo se están comportando filas en los distintos establecimientos de comercio. La verdad es que ahí está bastante calmado. Yo estaré incluso ahorita en 3 o 4 establecimientos de comercio para revisar cómo está la jornada desde el punto de vista de filas. Yo creo que, digamos, ahí estamos manejando la cosa sin ningún inconveniente. ¿Qué se puede comprar? ¿Qué no se puede comprar hoy? Hoy se puede comprar todo. ¿O qué tiene beneficio del día sin IVA? Realmente sí. Lo que tiene beneficio del día sin IVA sería solamente vestuario. Sí. Lo que es vestuario complemento al vestuario. O sea, los maletines, el calzado, también los juguetes, los útiles escolares que se necesitan ahora, son tan importantes que arrancan nuevas jornadas escolares, agroinsumos también, computadores, equipos de comunicaciones, electrodomésticos y todo lo que son elementos deportivos, bicicletas, pero también ropa relacionada con deporte. Todo eso son los productos que tienen el beneficio del día sin IVA, los que tendrían pues la posibilidad de ese, llamémoslo, descuento. Pero naturalmente el resto del comercio sigue funcionando y muchos establecimientos de comercio en el marco del día sin IVA seguramente ofrecen algunos otros descuentos y por eso se dan también incrementos de compras en esos otros productos. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Con relación a los cálculos, a las ventas que hubo en la pasada jornada del 19 de junio y las medidas que tomó el gobierno, las restricciones que tomó el gobierno para evitar el caos anterior, ¿qué cálculos hacen ustedes de cuánto podría ser la diferencia entre lo que se vendió ese día sin IVA y lo que se pueda vender en la jornada de hoy? Muy seguramente esta jornada no tendrá el mismo valor, la misma dimensión. El impacto de la anterior, pues es la primera, siempre es un impacto superior. En ese momento se vendieron cerca de 5.4 billones de pesos en total en el comercio, de los cuales cerca de 900 mil millones fueron en productos con el beneficio del día sin IVA. Yo creería que estaríamos seguramente por debajo de esa cifra y vamos a hacer lo posible porque sea una jornada de todas maneras útil para el sector del comercio y que genere sobre todo lo que se busca es un empujón a ese sector de comercio que tiene un nivel de empleo importante y que se encadena muy bien con la industria y con los servicios. Ministro, yo no sé, pero yo soy de la hipótesis que usted me ayudará a comprobarla de que ya tocamos fondo, que lo más feo ya pasó, y me baso en dos indicadores. Uno, la generación de energía, el consumo de energía en el mercado eléctrico que se ha repuntado, y dos, por supuesto, el repunte en la venta de carros. ¿Usted cree que ya tocamos fondo, que realmente de aquí para arriba todo es mejora? Yo estoy convencido, Fernando. Claro que, y estoy convencido no solamente por esos indicadores, sino que yo le hago un seguimiento a varios indicadores, esos que se llaman indicadores líderes, que anticipan para dónde se mueve la economía. Usted pone algunos de los que están ya en mi lista y en mi análisis, pero yo le agrego seguramente otro como venta de vehículos y otros más en donde se nota ya una dinámica de recuperación de la economía. Naturalmente hay que acompañarla y en eso estamos. Este tipo de medidas como el día sin IVA son empujoncitos que buscan acompañar el desarrollo económico y de todas formas no será una tarea fácil, Fernando, lo hablábamos ya aquí en la FM, aquí hay que hacer un gran esfuerzo que tenemos que hacerlo todos por generación de empleo, porque pues ese será sin duda una prioridad por el impacto social que tiene el empleo, pero sin duda yo creo que estamos ya en una etapa de recuperación y el reinicio de actividades pues va a ser determinante para ese propósito. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy gentil. Como siempre, un placer estar aquí en la FM y de nuevo un llamado a todos los colombianos a, en caso de compras presenciales, mucha disciplina y responsabilidad. 6 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué dicen los políticos sobre este día sin IVA? ¿Cuál es la reacción sobre lo que estamos viviendo y lo que significa el día sin IVA? Ana María Cuesta, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. El senador Ciro Ramírez del Centro Democrático espera que esta segunda jornada sea un completo éxito. Dice que ya fue exitosa. El primer día de no IVA fue un completo éxito, con algunas excepciones de desórdenes en algunos establecimientos de comercio, pero esperamos que el segundo día de sin IVA pueda convertirse también en un segundo éxito de estos estímulos del comercio. Con las medidas que ha sacado últimamente el Gobierno Nacional sobre compras electrónicas en materia de electrodomésticos, esperamos que pueda servir de estímulo del comercio y pueda salvaguardarse el ingreso y el trabajo de muchos colombianos. La senadora de la FARC, Victoria Sandino, lanzó críticas contra este día. Dice que es inconveniente, pues no hay garantías de las medidas de bioseguridad ni del control de precios. Que le diga la verdad al país. El objetivo aquí era que las familias pudieran adquirir productos electrodomésticos y otros productos de manera mucho más económica, más barata. Y resulta que no se demostró, hoy en día no se sabe que eso fue así. Por el contrario, mucha gente se quejó de los altos costos de estos electrodomésticos, de cómo engañaban que bajaban no sé cuánto por ciento, pero que en la práctica no era así, no estaban bajando absolutamente nada. Y fueron muchísimas las quejas que se tuvieron y también ese riesgo tan grave que fue el tema de la aglomeración de personas sin ningún tipo de protección ni nada. O sea, la salud de la gente no importó. Todas las medidas que se habían tomado, especialmente por parte de los gobiernos locales, no quedaron en nada. Por eso, la petición que le hicimos al gobierno y que seguimos haciendo hoy incluso, es que se suspenda esa medida. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, reconoció que la presión política y ciudadana logró cambios positivos para esta jornada. Pero claramente en el marco de una pandemia, pues es el peor momento posible para haberla realizado. Los resultados, pues lo veremos con los días. Ya se van a cumplir los 14 días del tiempo estándar para la evolución del contagio y ya está hecho. De modo que la necesidad la acogió el gobierno, yo creo que ante las críticas ciudadanas, pues lo restringió. Hizo una circular, entonces esto es simpático, un decreto de la emergencia con una circular le dirige a los alcaldes, pero es muy valiosa porque restringe la venta de electrodomésticos, de los elementos más costosos que provocaron la aglomeración. Armando Benedetti, senador del partido de la U, nos dijo que el día sin IVA no debería darse. El día sin IVA no debería darse. Primero porque es una contradicción de un gobierno que está diciendo que hay que estar en cuarentena para decir entonces que salgan a comprar o a enriquecer a algunas empresas. Por otro lado, hay unas contradicciones también. Por ejemplo, el alcalde de Barranquilla va a declarar el toque de queda. Por otro lado, yo no sé, la gente se arriesga para nada porque no están ahorrando absolutamente nada. No se están ganando ninguna plata al comprar porque todos los supermercados y todo el comercio subió los precios para poder hacer el día sin IVA. Así que hay algunos que no permiten la compra electrónica, si no es presencial y si no es con tarjeta, no te hacen el descuento, lo cual es una verdadera vulgaridad. O sea, estamos en pandemia, ese día no debería darse. César Lorduy, representante de Cambio Radical, sugirió que no está de acuerdo con esta jornada. Recursos inmensos ha tenido que invertir el Estado colombiano, las empresas privadas, absolutamente toda la ciudadanía, con el objeto de prevenir el contagio, de evitar situaciones que definitivamente son graves, las clínicas, los hospitales, los puestos de salud, absolutamente todo el mundo en función de invertir en la prevención, en el cuidado. Y algunos incluso han tenido que invertir desafortunadamente y con mucha tristeza en el sepelio de sus parientes y amigos. Pero todo eso puede estar afectado por un descuento del 19%. Un descuento del 19% con una población endeudada, con una población sin trabajo, con una población que todos los días clama para que le ayuden con los servicios públicos, para que le ayuden con los arriendos, para que le ayuden con los créditos. Día sin IVA. Día sin IVA, 6 de la mañana, 24 minutos. Envíenos su mensaje de voz sobre el día sin IVA. Mensaje de voz sobre el día sin IVA al 310-80-1480, 310-80-1480, WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-1480, 310-80-1480. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados desde 8000 al día. Marca ya *611 numeral o entra a la app Mi Movistar. Me levanto, reviso las redes, pongo música para trabajar, hablo con mamá, chateo con Sebas y en la noche hago mi rutina de ejercicio en casa. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago puedes hacer esto y más, porque tienes minutos, redes e ilimitados desde 8000 pesos por día. Marca ya *611 numeral o entra a la app Mi Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Bancolombia presenta: organiza tus finanzas y paga tus responsabilidades a tiempo. 6 de la mañana, 26 minutos. Santiago Ángel, ¿qué más se sabe sobre el caso del fiscal y su viaje a San Andrés? Las críticas que ha habido del viaje a San Andrés. Yo le tengo un detalle, pero quiero escuchar qué es lo que se ha conocido en las últimas horas, viaje que hizo con el Contralor General. Sí, Luis Carlos, pues inicialmente se conoció por un reporte de Noticias 1 que el fiscal y el contralor habían viajado a San Andrés. Hicieron una rueda de prensa allí el fin de semana pasado de puente festivo, en el que hablaron pues en temas generales sobre los principales problemas de la isla. El señor fiscal allí hizo un discurso sobre los problemas de seguridad, la necesidad de llevarle algunos mensajes al presidente de la República y las actuaciones para mejorar las cifras de seguridad y, por supuesto, los principales problemas de corrupción. Hubo críticas porque se dijo que el viaje era innecesario y que el fiscal y el contralor, al tener a sus dos esposas en cargos que comparten en la Contraloría y en la Fiscalía, la señora esposa del fiscal general es una alta secretaria del Contralor General de la República y la esposa del señor contralor también tiene un alto puesto en la Fiscalía, pues terminaron entonces las dos parejas en el mismo viaje. Inicialmente esa fue la primera información. El País criticó pues que, como le decía, el viaje era innecesario y que de pronto había alguna intención de pasar el puente en San Andrés en plena pandemia y cuando todo el mundo pues tiene la prohibición de salir por carreteras y por vuelos. Ese viaje se hizo en un avión de la Fiscalía que fue incautado a algunos delincuentes hace varios años. Luego se conoció ayer que en realidad el viaje no solamente fue entre el fiscal, el contralor y sus esposas, sino que también la hija del señor fiscal y una amiga de la hija participó en el viaje el puente a San Andrés, y eso por supuesto ha desatado muchas más críticas porque le cuestionan al señor fiscal que haya utilizado primero un avión del Estado para llevar a su familia, a su esposa, a su hija y a una amiga de su hija a un viaje de trabajo, y segundo, pues que la necesidad del viaje a San Andrés cuando no ha habido resultados penales ni en las investigaciones ni de la Contraloría ni de la Fiscalía era innecesario. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Pues precisamente sobre ese tema. A las 8 de la mañana hay rueda de prensa del fiscal. Hay pronunciado del fiscal sobre este tema de San Andrés. ¿Va a hablar sobre el tema San Andrés? y seguramente va a decir que él continuará viajando con su única hija. Pero además, hay noticia del bloque anticorrupción. Habrá noticia sobre San Andrés y habrá noticia sobre Guaviare. Santiago, noticia de San Andrés, noticia de Guaviare, y para él habrá un punto final sobre el tema de su viaje a San Andrés con su familia. Dirá que él va a continuar viajando con su hija pequeña. 8 de la mañana, Santiago. 8 de la mañana, Santiago. El problema es que, pues, para el fiscal general el tema puede quedar cerrado, pero para la comisión de acusaciones de la Cámara no. Ya se abrió una investigación, se solicitó la apertura de una investigación, además porque usted recuerde que el fiscal fue muy duro, por ejemplo, eso también se lo han criticado mucho en las redes, con el episodio de mercado de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y Angélica Lozano, y hay una investigación, o va a haber una investigación en la Cámara sobre ese viaje al señor fiscal. Entonces, seguramente también tendrá que entregar explicaciones a los representantes. Profesor Quijano, ¿lo veo con ganas de decir algo? No, sino que me parece que salir a abraviar a la gente con un tonito ventejuliero a decir que él va a seguir viajando con la abuela, la mamá, los hijos, lo que quiera, pero bueno, puede hacerlo, pero que explique si es con recursos públicos, punto uno. Y dos, que explique por qué se salta la regla de que estábamos en cuarentena. Yo creo que todo funcionario puede hacer lo que quiera con su familia, puede ir donde quiera, pero uno, estábamos en cuarentena. Dos, ¿son recursos públicos o no son recursos públicos? Y lo más importante es eso, dar claridad. ¿Por qué se utiliza un avión, un helicóptero de la policía? Acuérdese los hijos de Santos en todos los problemas que se metían por esto. Entonces el tema es claridad, sobre todo claridad. 6:30, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Estamos contigo y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus productos y poder realizar los pagos que se reactivan a partir del 1 de julio. Conoce estas soluciones siguiendo estos pasos. Ingresa a www.grupobancolombia.com. Haz clic en el botón Consulta nuevos alivios. Ingresa tu documento y revisa las opciones que aplican para tus productos. Si tienes dudas o quieres profundizar en la información, comunícate a nuestra línea de atención 018000-945555. Bancolombia. Superintendencia Financiera de Colombia. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es viernes 3 de julio, en Colombia son las 6:31, esta es la FM Titulares. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró hace instantes aquí en la FM que se está adelantando con normalidad la segunda jornada del día sin IVA. Hay más controles. Y desde hoy en la madrugada estamos revisando cómo se están comportando filas en los distintos establecimientos de comercio. La verdad es que ahí está bastante calmado. Yo estaré incluso ahorita en 3 o 4 establecimientos de comercio para revisar cómo está la jornada desde el punto de vista de filas. Yo creo que, digamos, ahí estamos manejando la cosa sin ningún inconveniente. 20 millones de pesos de recompensa ofrecen a las autoridades por quien agredió sexualmente y empaló a una mujer en el municipio de Restrepo, Meta. Hay incluso ya un retrato hablado. Atención, porque el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.660.18. El euro se cotiza en 4.130.87. Son indicadores del diario La República. 6:32, por primera vez desde el comienzo de la pandemia de nuevo coronavirus, América Latina y el Caribe superan a Europa en número de casos de COVID-19, con 2.735.100 contagios declarados, según un balance con fuentes oficiales. El extremo alemán Leroy Sané, de 24 años, fue traspasado del Manchester al Bayern, con quien firmó un contrato por 5 años. 6:33. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Bosa entre dos buses en la autopista sur con carrera 67 en sentido oriente-occidente. También le recordamos a todos nuestros oyentes que hoy vence el plazo para pagar su impuesto vehicular con el 10% de descuento. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:34 y hay bombazo en el mundo deportivo. Messi no quisiera continuar con el Barcelona. Tendría ya fecha su salida, sería para mitad del próximo año. La noticia bomba que están dando los medios españoles a esta hora. Don Guillo Arango, buenos días. La situación de Lionel Messi es bastante complicada hoy por hoy en el Barcelona. Messi no está contento. El jugador argentino no pasa por su mejor momento en el Barcelona y la culpa no es únicamente de la situación deportiva que atraviesa el club. Es un secreto a voces que la relación del rosarino con la actual junta directiva no es buena. La colección de desencuentros con algunos de sus miembros es larga. Van desde la actitud del club en la rebaja salarial a las filtraciones sobre el vestuario. En este contexto de malestar del rosarino, la cadena SER informa sobre ese punto de inflexión de Messi con la directiva. La emisora revelaba que el capitán del Barcelona habría paralizado las negociaciones para su renovación y anunciado que su etapa en el Barcelona llegará a su fin el verano del año que viene. Desde el Barcelona niegan este extremo o al menos dicen no tener conocimiento de un cambio de postura de Messi sobre este asunto. Entienden que las negociaciones que ya estaban en marcha siguen su curso actual. Tampoco es que sea necesario un anuncio de Messi a este asunto en estos momentos. Todavía quedan muchos pendientes por delante y la negociación se puede dilatar en el tiempo. Messi puede ir esperando a ver los acontecimientos, el desarrollo deportivo del club, en especial en este momento de crisis donde está 4 puntos por encima el Real Madrid en la tabla de posiciones. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Messi por fuera del Barcelona, vamos a tener detalles en instante, la noticia deportiva más importante a esta hora. Saludamos al presidente de Fenalco, al doctor Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y muy cordial a su equipo y a todos los oyentes de FM. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está saliendo esta segunda jornada sin IVA? Bueno, Luis Carlos, pues el reporte regional que tenemos hasta el momento es que empiezan a transcurrir con normalidad los distintos clientes a los distintos establecimientos. En muchas ciudades ya se ha abierto desde la madrugada, en otras todavía los horarios no están permitidos, pero hay mucha normalidad en el orden público en la calle, no hay las congestiones que se presentaron en el primer día. Y también el reporte que tenemos es que las plataformas están funcionando mucho mejor que el día anterior sin IVA, o sea que esperamos que este día transcurra exitosamente y en normalidad, Luis Carlos. ¿Se podría esperar de todas maneras, señor Cabal, que las cifras no fueran tan generosas como en la primera jornada, o no? Claro, es evidente que las cifras van a ser buenas, los resultados van a ser buenos, pero no al nivel, esperamos o creemos que no van a llegar al nivel que llegaron el primer día sin IVA por varias razones. Primero porque en el primero pues se presentó una desbandada, digamos, de demanda de todos los clientes. Segundo porque no había restricciones, como en esta oportunidad sí va a haber a la venta de electrodomésticos y tecnología en las grandes superficies de manera presencial. Tercero, los alcaldes han incrementado, digamos, para ordenar y evitar aglomeraciones el número de restricciones previstas. Los consumidores van a tener que acudir guardando picos y cédulas estrictamente o picos y géneros. Hay algunas ciudades donde las jornadas se van a restringir, toques de queda. O sea que, pues realmente esperamos un muy buen comportamiento, pero desde luego que creemos que no va a llegar al nivel inicial como la vez pasada. Señor presidente de Fenalco, hay una cosa bien importante y es que en una jornada normal se venden 1 billón de pesos, en la primera jornada sin IVA se vendieron 4 billones. ¿Se estima alcanzar esos 4 billones de pesos o sobrepasar esos 4 billones? Bueno, los resultados que dio la DIAN fueron en 5 billones 400. Nosotros estábamos precisamente haciendo unos cálculos de llegar aproximadamente a unos 4 billones en esta oportunidad, lo cual es una cifra muy buena porque son 4 veces más que las ventas de un día normal. Doctor Cabal, la industria automotriz es tal vez una de las más afectadas en esta temporada de pandemia. Esa propuesta que ha hecho Fenalco al gobierno de crear un día de venta de carros sin IVA, ¿qué acogida ha tenido? ¿Qué respuesta han recibido? Bueno, la verdad es que en ese sentido nosotros consideramos que para reactivar la demanda de muchos sectores caídos, recordemos que las ventas de automóviles en abril cayeron en el 99%, en mayo cayeron en el 60%, hay un inventario abundante, digamos, de vehículos en el país, y consideramos que también para dar una oportunidad a los consumidores y a los clientes, reactivar sectorialmente un día, por ejemplo, los vehículos, otro día las prendas de vestir y el calzado, podría traer un muy buen comportamiento, y en ese sentido pues le hemos planteado al gobierno que lo está examinando y mirando, y esperamos que se pueda acudir hacia el mes de noviembre a un gran día sin IVA para el sector automotriz. Le he escuchado, señor Cabal, algunos detractores del día sin IVA, algunas personas, incluso algunos comerciantes, que este día sin IVA puede enfrentar a los comerciantes formales con los típicos de San Andresito o los que venden siempre sin IVA, esos que dicen aquí el IVA no pegó. ¿Cómo ayudar a formalizar más el comercio? ¿Cómo hace Fenalco para sensibilizar a los comerciantes formales que, hombre, que también se tiene que los días tradicionales se tiene que pagar impuestos? Pues de verdad que ese es un tema complejo que hemos también analizado con el gobierno. Nosotros creemos que esta pandemia, si algo dejó en evidencia, es que cuando se es informal no se tiene ni tipo de ayuda, ni subsidios, ni apoyos en ese sentido, que vale la pena estar formalizado. Le estamos planteando al gobierno un proceso de formalización expedita que puedan comerciantes informales, empresarios informales, a acudir a un proceso de formalización sin que necesariamente esto implique desde el día uno tener que pagar impuestos, y también hacer unos procesos de pedagogía y capacitación para que se puedan ver las bondades de estar formalizado. El régimen simple de la última reforma tributaria ha ayudado a que pequeñas empresas y pequeños comercios se hayan formalizado, pero sin lugar a dudas hoy todavía la pandemia evidenció que el comercio informal es bastante abundante y numeroso en las calles de las distintas ciudades del país. En ese sentido, doctor Cabal, hay propuestas, hay voces que están proponiendo que el tercer día sin IVA sea solo para industria nacional. ¿Le suena? Pues la verdad es que todo esta experiencia de los días sin IVA ha sido aprendizaje. Yo creo que tenemos que mirar y evaluar cómo va a transcurrir esta segunda jornada respecto al primer día. Después de haber hecho las evaluaciones, nosotros en Fenalco presentamos una serie de propuestas que el gobierno nacional acogió para mejorarlo, y esperamos que para el tercer día podamos hacer lo mismo. Pues no tendría mucho sentido restringir si hay el beneficio de la compra total, pero sí incentivar que la producción nacional pueda tener un mejor comportamiento a través de otras estrategias, por ejemplo, algún tipo de IVA diferenciado que pueda de alguna manera jalar la producción nacional. 6:42. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, y feliz día. Feliz día. 6:42, esto es la FM. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. But a slow, glowing dream. Esta es la FM. Ahora sí, Jueves de Mujeres en la FM. Ella es Irene Cara y esta canción, Flashdance, What a Feeling, es, por supuesto, la canción principal de la banda sonora de la película de los 80, Flashdance. La FM. In a world made of steel, made of seis de la mañana, 44 minutos. Bien ochentera salió Uchi hoy. Está bien, muy bien. No problema. Está bien. Está bien. Bueno, aguanta. Bien. Sí, solo que dije jueves de mujeres, es viernes. Viernes, no, pero muy bien. ¿La puedo Vamos felicitar, a Caracas. Señora. ¿La puedo felicitar? Sí, claro, por supuesto. Uchi, la felicito. Gracias a Dios. Gracias. El día de mujeres no me puso a la señora Marilyn Manson. Dios santo y bendito. Las cosas hay que escuchar. Pero Marilyn Manson es un hombre. Dios mío. Es que ayer puso que se imagina, pues le puso en Twitter que qué pasaría donde me ponga Marilyn Manson. Entonces yo le dije sí. Que quién era esa señora y usted no sabe todo lo que me han dicho. No, pero por supuesto, doctora Cristina, es que Marilyn Manson no es una mujer. Ay, doctora Cristina. 6:45. Vamos a Miami. Acaba de salir un documento interesante en la agencia de noticias AP. Diana Mateus, ¿cómo es esto que los tres contratistas estadounidenses secuestrados por las FARC, por supuesto estoy hablando de Keith Stansel, Mark Gonsalves y Thomas House, pues están a punto de recibir una compensación de 318 millones de dólares? ¿Cómo es el cuento? Sí, Luis Carlos, 7 de la mañana, 46 minutos en la costa este de Estados Unidos. Recordemos que estos tres contratistas norteamericanos estuvieron secuestrados por las FARC por 12 años, liberados en la operación Jaque, y como usted lo dice, están cerca de ganar un reclamo por 318 millones de dólares contra los miembros de las FARC que los mantuvieron retenidos. Esto se da después de que un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación presentada por el empresario venezolano Samark López, quien logró su fortuna por los negocios con el régimen de Nicolás Maduro. De esta manera, el juez Clarence Thomas dejó en pie una orden de un tribunal federal de apelaciones que entregó inmediatamente 53 millones de dólares de las cuentas bancarias de Estados Unidos. También vale la pena recordar, Luis Carlos, que en el 2012 un juez federal aquí en la Florida había aprobado a los tres contratistas norteamericanos esos 318 millones de dólares que se iban a pagar de las cuentas bancarias de narcotraficantes vinculados con las FARC. Pero el dinero, pues, no lo habían podido cobrar hasta que el presidente Donald Trump promulgó una ley que permitió a las víctimas de grupos terroristas tener los activos incautados por el gobierno de Estados Unidos bajo una ley de narcotráfico. Pues bien, con este fallo se abre la posibilidad para que víctimas de las FARC puedan recuperar activos presuntamente robados por corrupción, y por supuesto los tres contratistas norteamericanos están muy cerca de que les sean pagados esos 318 millones de dólares por esta demanda. Claro que es una vueltica como grande, ¿no? Porque los tres contratistas entonces demandan a esta persona porque esta persona tiene vínculos con Maduro y Maduro entonces tiene vínculos con las FARC. La vueltica es larga, la vueltica sí. Es larga. Así es, Luis Carlos, así es. Y de hecho lleva bastante tiempo porque empezó en el 2012. Han pasado bastantes años, pero pues de darse todo sí crea un precedente importante para las víctimas afectadas por las FARC. 6:48 a.m. Esta mañana también noticia importante en Colombia, una orden judicial que le pide al gobierno colombiano suspender cualquier actividad de la Brigada de Asistencia al Ejército, del Ejército de Estados Unidos de nuestro país. Como quien dice, los gringos no pueden estar acá y le ordena al presidente 48 horas para resolverlo, William. Es decir, antes de la próxima, del comienzo de la próxima semana, ya el gobierno tiene que haber resuelto ese asunto. Recuerde, Luis Carlos, que recién fueron anunciados por el gobierno nacional estos operativos y la llegada de esta tropa, hubo esa discusión precisamente. El Senado de la República levantó la mano y dijo, ojo, que para que esto lo pueda hacer el gobierno colombiano, esa solicitud tiene que pasar primero por revisión del Senado de la República, como lo establece la ley. Pues el gobierno hizo caso omiso de esa solicitud y trajo a la tropa norteamericana del Comando Sur de los Estados Unidos a asesorar las labores de lucha contra el tráfico de narcóticos, con el argumento de que no eran operaciones en tierra, sino simplemente asesoría, y que por esa razón no iba al Senado de la República. El Tribunal Superior de Cundinamarca le concedió una acción de tutela a 25 senadores de la oposición que exigían que el gobierno tenía que consultar con el Senado esa solicitud de la permanencia de las tropas en Colombia. Antes de 48 horas tienen que parar las operaciones y haber hecho la solicitud al Senado. Es lo que ordena el fallo judicial. Óigame, Luis Carlos, don William, ¿no le parece que esto es un error garrafal de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño o sí, del Ministerio de Defensa? Es una ligereza gubernamental. ¿Por qué razón? Porque si usted va a hacer una, toma una decisión de tal envergadura y tan necesaria, que esto quede muy claro porque es una posición editorial, que tan necesaria para la seguridad del país, que simplemente se pasen por la faja esa recomendación que había que pasar por el Senado o que había que tener las mínimas condiciones jurídicas. Yo sí creo que aquí, obviamente, el juez hace lo que tiene que hacer, pero la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño, estrella roja. Sí, parecería que cometieron un error y ahora, bueno, el rollazo, ¿no? ¿Cómo le decimos a los gringos que se vayan? Sencillo no es. Pena con esos señores. No, qué pena no, pero lo que pasa es que no están aquí haciendo arepas. Vinieron a trabajar y a un proceso largo, complicado, que es el que han hecho en Afganistán, el que han hecho en Irak. Y ahora pues, entonces el Tribunal de Cundinamarca, con o sin razón, aparentemente con razón, le da al presidente 48 horas para que lo retire. ¿No? Difícil. Ahí, señor, a ver, Santiago. Pero es que ese es un tema técnico, Luis Carlos. Es decir, ahí los que tienen que verificar si en efecto cumplían la condición de tropas, si estas personas estaban armadas, si van a hacer estrictamente lo que dice la Constitución, que es un tránsito de tropas por el país. Porque si es una asesoría, si hay una controversia, sobre todo en las personas expertas en el tema de seguridad y defensa, algunos dicen que por ser una asesoría, por estar las personas desarmadas, solamente se les permite portar armas para entrenamientos, no necesariamente se trata de tropas haciendo tránsito por Colombia. Y si no eran tropas haciendo tránsito por Colombia, pues no tenía que pasar el Congreso a revisar el tema. Entonces creo que hay argumentos en pro y contra, pero es un tema esencialmente técnico de seguridad y defensa. Si esto fue una embarrada, como lo plantea el profesor Fernando Quijano, una ligereza de la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño, pues entonces sí cometieron un error. Sí cometieron un error. Toca ver. Ana María Cuesta, ¿hay reacciones políticas sobre el tema? Sí, Luis Carlos, lo que le quería comentar es que la orden del tribunal es suspender los efectos jurídicos de la autorización de esta brigada para que se amparen los derechos a la participación política y el debido proceso del Senado, porque según la Constitución, el Senado es quien debe dar la autorización de tropas extranjeras. Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, fue uno de los senadores que interpuso esta tutela. Bueno, me complace enormemente que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía. y que le ordene al presidente Duque que en 48 horas debe remitir toda la información de la permanencia de estas tropas estadounidenses en nuestro territorio al Senado de la República, e igualmente que es necesario que esa brigada suspenda inmediatamente cualquier actividad en el territorio. Esperamos que el Congreso esté a la altura y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio. El senador de la U, Roy Barreras, no firmó esta tutela, pero celebró el fallo. Yo quiero agradecer a los tribunales, a la justicia colombiana, por devolverle la dignidad a Colombia, por devolver la democracia a su justo equilibrio, el respeto por la soberanía. Que una voz de un tribunal nos dé la razón a quienes creemos que para que tropas extranjeras crucen el territorio nacional en una situación además de alta tensión con la frontera venezolana, por supuesto, se requiere la autorización del Congreso de Colombia, un Congreso que por lo demás está castrado, está anulado, limitado por esa parodia de la virtualidad. Esta es otra de las demostraciones de la ausencia total de control político. El senador liberal Guillermo García Realpe también firmó la acción judicial. El Tribunal de Cundinamarca tuteló el derecho fundamental a la participación política, al debido proceso establecido en el artículo 173 de la Constitución Política. Restableció el equilibrio de poderes de nuestro Estado Social de Derecho, obligando al control político, la autorización del Senado de la República y el concepto previo del Consejo de Estado para el tránsito o paso de tropas extranjeras por el país. Es un triunfo de la democracia. La Alianza Verde también firmó esta tutela, el senador Antonio Sanguino. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado una decisión que quienes hemos venido criticando la presencia de tropas norteamericanas en Colombia saludamos como positiva. El Tribunal Administrativo ha conminado al Gobierno Nacional y al Presidente de la República para que, en un término de 48 horas, informe al Senado de la República las circunstancias en las cuales hay presencia o se autorizó la presencia de militares estadounidenses en territorio colombiano. Reconoce el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, tal como lo establece la Constitución Nacional, una presencia de tropas extranjeras en Colombia requiere una autorización del Senado de la República y un concepto del Consejo de Estado. Consultamos a partidos de gobierno, pero no alcanzaron a enviarnos sus opiniones. Sin embargo, el senador Álvaro Uribe trinó: los asesores no constituyen tropas norteamericanas. Todos los días se hace más difícil para el gobierno combatir la violencia. 655, se enredó la presencia de los militares estadounidenses en Colombia. 655, tema del día, numeral día sin IVA es. Estamos atentos a sus comentarios. Una breve pausa, ya regresamos. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En Claro Empresas creemos en el espíritu trabajador de los empresarios y emprendedores antioqueños. Creemos en el esfuerzo de las pymes y su capacidad para sacar adelante su negocio. Creemos que siendo aliados podemos hacer realidad la transformación digital. En Claro Empresas creamos porque creemos. Comunícate con tu consultor comercial o llama al numeral 400, Medellín, 604-4456. Ya conoces lo refrescante del agua. Siéntela por aquí. Ahora siente cómo llega la sábila. Siente su frescura.